Lo nuestro fue en silencio, sin que nadie supiera, más que nosotros, tú y yo, ocultos en la niebla. Lo nuestro a cualquier hora, en lugares desiertos, jamás pasamos juntos festejos de año nuevo. Lo nuestro ha sido a oscuras, escondidos de la gente. Nadie jamás dio cuenta, acompañó la suerte. Lo nuestro ha sido intenso y nadie salió herido. Cuidamos los detalles, disfrutando lo prohibido. Y ahora te alejas de él, y ahora te alejas de él, y ahora podemos hacer lo que nos dé la gana. Que nadie calle este amor que estoy gritando, que todo sepa que te estoy amando, que todo vea cuando nos besamos, que nada oculte el ardor de nuestros labios. Plaquemos este amor, que todos se enteren hoy, no habrá mañana sin vos. Plaquemos este amor, no habrá más grande pasión, nada sería sin vos. Plaquemos este amor, que todos se enteren hoy, no habrá mañana sin vos. Plaquemos este amor, no habrá más grande pasión, nada sería sin vos. Lo nuestro fue difícil, todo nos ponía a prueba. Mi alma ansiosa y alerta se agitaba en cada espera. Lo nuestro fue distinto a cualquier otra historia, resistiendo sin que nadie notara nuestra euforia. Lo nuestro ha sido firme a pesar de las presiones. Lo nuestro fue más fiel que otros muchos, muchos amores. Lo nuestro fue muy claro, sin ver la luz del día. No hace falta sol ni luna, con sentimientos que brillan. Y ahora te alejas de él, y ahora te alejas de él, y ahora podemos hacer lo que nos dé la gana. Que nada calle este amor que estoy gritando, que todo sepa que te estoy amando, que todo vea cuando nos besamos, que nada oculte el ardor de nuestros labios. Plaquemos este amor, que todo se entere hoy, no habrá mañana sin vos. Plaquemos este amor, no habrá más grande pasión, nada sería sin vos. Plaquemos este amor, que todo se entere hoy, no habrá mañana sin vos. Plaquemos este amor, no habrá más grande pasión, nada sería sin vos. Wow, wow. Qué bonito estar con vos. Es hora que blanqueemos nuestro amor y que la gente nos mire y nos envidie y que se asombren cómo nos amamos tú y yo. Plaquemos este amor, que todos se enteren hoy, no habrá mañana sin vos. Plaquemos este amor, no habrá más grande pasión, nada sería sin vos. Plaquemos este amor, que todos se enteren hoy, no habrá mañana sin vos. Plaquemos este amor, nuestra pasión y todo nuestro amor.